Esta es la señal del folclor. 106.7 FM Radio Superior. Superando a todas. Se nota la diferencia. Somos Superior. Superior. Superior. 106.7 FM. Superando a todas. Llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. Valles, quebradas y el pongo, mujeres que cautivan mi corazón. Cafetal. cacautales grandes leales nos anuncian que ya estamos en la convención. Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba yo he venido, en Quillabamba yo he crecido. Si me preguntas de dónde tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. Valles, quebradas y el pongo, mujeres que cautivan mi corazón. Cafetales, cacautales, grandes teales, nos anuncian que ya estamos en la convención. Si me preguntas de dónde vienes, si me preguntas de dónde eres, de Quillabamba yo he venido, en Quillabamba yo he crecido. Si me preguntas de dónde Bamba, ciudad del eterno verano. Te canta Ronald Rosas. Superior 106.7 FM, superando a todas. Estas son las melodías que alegran corazones. Estilo que marca la diferencia, con su voz y su sentimiento. Nuevamente con ustedes, el Chinito del Ande, recorriendo todo el Perú. Te espera. Porque yo te sueño. eres mi cielo, porque eres mi sol. La vida te esperaré, te llamaré, te buscaré, por todo el mundo te buscaré. Te esperaré, te amaré, toda la vida te amaré. Te buscaré, te llamaré, con todo el alma te llamaré. La Universidad Tecnológica de los Andes, filial Cusco, convoca al examen de admisión ordinario 2026-1 a realizarse el domingo 8 de marzo de 2026. Postula a nuestras escuelas profesionales de Contabilidad, Derecho, Enfermería, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Informes e inscripciones en la Avenida Collasuyo C7, WhatsApp 970-63-7847. Visítanos en www.utea.edu.pe. Universidad Tecnológica de los Andes, licenciada por SUNEDU. El futuro en medicina está en Centro Médico Quirós, con su última innovación en ecografía de alta gama, con inteligencia artificial desde los Estados Unidos, diagnóstico preciso y temprano de sexo fetal y malformaciones congénitas, evaluación de tumores con elastografía y Doppler Color, histerosonografía y monitoreo folicular en infertilidad, diagnóstico de lesiones musculoesqueléticas y vasculares con ecografía panorámica y Doppler, imágenes en HD Live y cortes tomográficos con resultados confiables. También ecografía abdominal, urológica, pediátrica, tiroides, rayos X y laboratorio. Locales 2 de mayo 412, primer piso Hotel Zeus, Avenida Bolognesi 174, segundo piso Farmacia Señor de Huanca. Emergencias 984-19-5578, 967-854632. Centro Médico Quirós. Somos especialistas en tecnología de imágenes médicas. El Instituto de Educación Superior Signos de Fe, licenciado por el Mineru, convoca examen de admisión domingo 1 de marzo a 5 programas de estudio, gestión administrativa, contabilidad, procesos en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, marketing, producción agropecuaria, modalidad presencial y semipresencial, con horarios flexibles para quienes trabajan, docentes de especialidad, infraestructura moderna, laboratorios y campos experimentales, convenios para prácticas profesionales, costos accesibles, con el respaldo del Grupo Educativo La Salle. Otorgamos título profesional a nombre de la Nación, más el grado de bachiller técnico. Informes 940-59-2505. Examen de admisión domingo 1 de marzo. Instituto Signos de Fe, licenciado por el Mineru. Signos de Fe, formando profesionales con visión empresarial. El Centro Bionaturista Pilar y el Laboratorio Pro Salud de los Médicos Cubanos presenta un maravilloso medicamento que viene curando a miles y miles de mujeres, como son el cáncer del ovario, cáncer al útero, tumores, quistes, prolapsos, miomas, sangrado. ¿Sabe cómo se llama este producto? Esta maravilla, el jarabe ultravaginal. Es para aquella señora, señorita, que viene sufriendo por años. 106.7 FM. Superior, superando a todas. Y seguimos, porque aquí está tu cuyaquita del Perú, Karina Ramos. Solo para ti, y con la garantía de Pura Producciones.